Me atreví tu número llamar, pero encontré tu nombre aquí en mi celular. Y con tristeza en mi alma y alcohol en las venas, oírte y hablarte no pude evitar. Yo sé que ya es muy tarde y debes de dormir, que tienes quien te quiere y que ya te perdí. Pero si te confieso que extraño tus besos, tal vez entre sueños te acuerdes de mí. Desde que tú te fuiste soy como un gusano y vivo en la botella tomando y tomando. Los días de la semana son todos iguales, te extraño por las noches, mañanas y tardes. Desde que tú te fuiste soy perro de feria y me paso los días buscando a mi dueña. Llamarte a estas horas no es casualidad, es que te necesito, esa es la verdad. Y es que quería pedirte que vuelvas, que vuelvas. Discúlpame otra vez tu sueño molestar, por más que lo intenté no te dejé de amar. Y las caricias de otra, su aroma y su cuerpo jamás consiguieron hacerme olvidar. Desde que tú te fuiste soy como un gusano y vivo en la botella tomando y tomando. Los días de la semana son todos iguales, te extraño por las noches, mañanas y tardes. Desde que tú te fuiste soy perro de feria y me paso los días buscando a mi dueña. Llamarte a estas horas no es casualidad, es que te necesito, esa es la verdad. Y es que quería pedirte que vuelvas, que vuelvas.